Renuncien al caso. ¿Es que usted lo considera imposible de solucionar? Yo considero que el caso que ustedes persiguen no tiene solución. Pero no considero imposible llegar a conocer la verdad. Pero, ¿y el ciclista? Este hombre no lo hemos inventado nosotros. Poseemos la descripción de su persona, de su maleta, de su bicicleta. Este individuo tiene que encontrarse en algún sitio. ¿Por qué piensa que no lo atraparemos? Sí, sí, ese hombre se halla sin duda en algún sitio y lo atraparemos con toda seguridad. Pero yo no deseo que ustedes malgasten sus energías en East Ham o en Liverpool. Tengo la seguridad de que podemos llegar al final por camino más corto. Usted se calla algo que sabe, Holmes. Eso no es comportarse bien. Mac, usted conoce ya mis métodos de trabajo. Sin embargo, me callaré lo que sé durante el más breve plazo posible. Deseo únicamente comprobar lo que conozco hasta ahora. Después de eso, haré mi saludo final y regresaré a Londres dejándoles a ustedes todo lo que he conseguido. Holmes, esto que dice va mucho más allá de lo que yo alcanzo. ¿Qué ha ocurrido para que tenga una idea completamente nueva del caso? Bueno, he pasado esta noche algunas horas en la casa. ¿Y qué ha ocurrido? Anoche fui de visita a la casa, pero no me entrevisté con Barker ni con la señora Douglas. Mi visita era de un modo especial para el bueno de Ames, con quien intercambié algunas frases amables que culminaron en darme él su permiso para que, sin decírselo a nadie más, pudiera yo permanecer sentado en el despacho durante algún tiempo. ¿Y qué estuvo haciendo? Para no rodear de misterio un asunto sencillísimo, le diré que buscando la pesa de gimnasia desaparecida. Y terminé por encontrarla. ¿Dónde? ¡Ajá! Con eso llegamos al borde de lo desconocido. Permítame que avance un poco más y les prometo que sabrán todo lo que yo sé. No tenemos más remedio que aceptarlo a usted con las condiciones que impuso. Pero, ¿por qué pretende que abandonemos el caso? Por la sencilla razón, querido Mac, que no tienen idea del objeto que persiguen con su investigación. Investigamos el asesinato de John Douglas, de Billstorm. Sí, sí, eso están ustedes investigando. Pero no se molesten en seguirle la pista al misterioso caballero de la bicicleta. Les aseguro que no les servirá de nada. ¿Y qué nos sugiere entonces que hagamos? Yo les diré exactamente lo que deben hacer, por si ustedes quieren hacerlo. Bien, bien. No tengo más remedio que decir que siempre me he encontrado con que usted tenía razón al final de sus raras maniobras. Haré lo que usted aconseje. ¿Y usted, señor Mason? Bueno, lo que conviene al inspector resulta a sí mismo suficientemente bueno para mí. Yo les recomiendo a los dos un paseo agradable y alegre por el campo. Tengo entendido que el panorama que se distingue desde Billstorm es maravilloso. No dudo que encontrarán algún mesón conveniente donde almorzar. Al atardecer, cansados, pero felices. Holmes, esto es una broma. Bueno, bueno. Pasen ustedes el día como mejor les parezca. Hagan lo que quieran y vayan donde se les antoje. Pero no dejen de venir a verme sin falta antes del anochecer. Sin falta, Mac. Eso ya suena algo más razonable.